todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Como decíamos ayer, ya metidos en el 2022. Aún en un tiempo que se cruzan las licencias, bueno, también hay un elemento del crecimiento brutal de la pandemia en estos días, con récord de casos, bueno, con mil explicaciones, que no es tan grave, pero bueno, la verdad es que hasta en el entorno más cercano vamos encontrando esta situación que distorsiona también lo que debería ser el normal desenvolvimiento de la vida en la sociedad. Pero más allá de esto, de estas circunstancias, que son pasajeras, que bueno, que hay que adecuarse también y enfrentar la realidad y no frenar, como no se frena en general nada, ¿no? Por lo menos en la actividad económica, los grandes capitales no conocen efectos de pandemia. Pero hay que empezar ya a mirar la perspectiva y el papel que tenemos que jugar en los objetivos que nos planteamos. Nosotros insistimos mucho en un concepto que nos parece vital en esta etapa. Porque mismo en el escaso debate político de estos días, el debate, la discusión se da en la superficie, en la superficie. Ahora, de vuelta, el debate entre la oposición, entre comillas, política y el gobierno multicolor, es si tiene que tomar más medidas o menos medidas con respecto al COVID. Pero mientras conversamos eso, el mundo sigue, el proceso avanza, no se detiene. Y ahí tenemos que pararnos nosotros, juntar fuerzas, reagrupar fuerzas y establecer nuestro proyecto, nuestro planteo, y colocar el debate en torno a los temas, a los temas de verdad. Usted disculpe, insistimos en esto, pero es lo que de alguna manera nos desvela para poder llegar a ganar la conciencia, a llegar a la conciencia de nuestro pueblo, ¿no? Tratando de correr el velo que se establece para ocultar la realidad, la dura realidad que vive la mayor parte de los uruguayos. En ese terreno, en esta batalla, la Unidad Popular tiene un papel fundamental para cumplir. Y el año pasado, debió postergarse, obviamente por las razones que todos conocemos, algunas instancias muy importantes de la vida política de la Unidad Popular. Y para este año está definido, y no habrá cambios, espero yo que nada obligue a cambiarlo, un encuentro nacional de militantes de la Unidad Popular para abril de este año. Y esta es una instancia muy importante, porque es un motivo que nos permitirá también reagrupar fuerzas. Y eso tenemos que hacerlo desde ya, en cada lugar del país, en cada barrio de Montevideo, incluso en aquellos lugares del exterior donde nuestros compañeros estaban y están organizados. Hay que ir reconstruyendo el espacio orgánico de la Unidad Popular. Con la cabeza abierta y los brazos abiertos para el encuentro con muchísimos más compañeros que seguramente iremos encontrando en la coincidencia, en la lucha, en toda esta etapa. El reencontrarnos, organizarnos, el encarar juntos las tareas de la etapa, ¿no? Nosotros ahora ya vamos a tener en marzo una instancia de de definición del referéndum, lamentablemente insistimos, solo contra 135 artículos de la LUC, ¿no? Deberían haber sido muchísimos más, pero bueno, quedó eso, y en la disyuntiva de dejarlo o sacarlo, la Unidad Popular dijo, vamos a pelear para sacarlo, y seguiremos dando la batalla contra lo que quedó. Entonces tenemos esa batalla inicial, y entre las cosas que quedó, que fue la reforma de la Seguridad Social, esa reforma que encubre acuerdos de fondo con distintos sectores políticos, incluso ya de la llamada oposición, bueno, será una batalla cardinal en este año, clave. No en este, no solo en este año, es en este año y hasta el 2024. Y hemos dicho siempre, esto es un parteaguas. Y allí la Unidad Popular tiene un papel fundamental para jugar. Sola no. Acá hay un movimiento ya instalado, que abrió camino el año pasado, que se fue imponiendo a pesar de los bloqueos, a pesar de los intentos de frenar, se fue imponiendo como un elemento central, un elemento muy importante de la vida política nacional. Política no partidaria, política en el más amplio sentido del término. Pero bueno, ahí sentimos nosotros como una inmensa responsabilidad como Unidad Popular, y será también un elemento que nos convoque, que nos motive. Pero volviendo al encuentro de abril, y a partir de estas instancias, que son ya de por sí convocantes, tenemos que hacer un gran esfuerzo, y acá convocamos a los compañeros, para avanzar en la recuperación de espacios que son propios de la Unidad Popular, y la ampliación de estos espacios. En permanente, con una iniciación permanente en las luchas que se estén dando en cada lugar, que van a ser, sin duda, van a ser muchas. Yo me pregunto todos los días, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la educación? Ahora, de vuelta en esta situación sanitaria, otra vez se repetirán las circunstancias que le generaron, digamos, unas dificultades tan inmensas a los trabajadores de la educación y a los alumnos, mientras las autoridades decían que esto iba viento en popa, que la virtualidad era un lujo, que, o sea, pintando un mundo de fantasía inaceptable y que además rechazado por la propia realidad. ¿Qué va a pasar con el tema de los salarios, las jubilaciones? O sea, ¿seguirá este proceso de rebaja salarial en perspectiva al tiempo que crecen las ganancias de los grandes capitales? Sin duda que esto no va a pasar impunemente, que va a haber sin duda movilización, lucha. En todas esas luchas deberán estar nuestros compañeros de la Unidad Popular como parte de ella, en conjunto con los sectores populares que se planteen dar la batalla en serio. Y en ese marco, y seguramente ese encuentro nacional de militantes dará un impulso nuevo a todo el trabajo de la Unidad Popular, a la presencia nacional, a la incidencia política, a la inserción, como decíamos, en las luchas, y a la instalación, y ustedes disculpen la reiteración, pero para nosotros esto es clave, en la instalación del debate de fondo sobre cuál es el programa de izquierda. Debate de fondo, que hay que instalarlo ahora, porque mirando incluso el panorama a nivel internacional, a veces nos sentimos con angustia que el drama de los pueblos en esta etapa es poder correr el velo de la mentira y del engaño y poder encontrarse con la verdad ahí cara a cara. El drama de este tiempo de nuestros pueblos es construir herramientas de lucha para cambiar en serio la realidad, para quebrar ese predominio de un modelo que con alternancia en el gobierno de bloques supuestamente opuestos se perpetúa. Hablando con dirigentes de la actual oposición política, en encuentros que se dan, hay una sola obsesión: volver a ganar la elección. No se habla de programa, de proyecto, Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a ganar la elección para qué? Para realmente pelear e instalar un sistema estatal público y único de salud que termine con el negociado de la salud? No, ni hablar, ni hablar. Capaz que quieren ganar la elección para frenar el proyecto forestal celulósico que va horadando lo que es la perspectiva del país en materia de un país de producción de alimentos, de distribución de la tierra, de distribución de la riqueza. No, no, al contrario. Ya está en carpeta y estaba en carpeta la cuarta planta de celulosa. Entonces, este es el drama de este tiempo. Y ahí es que tenemos que jugar ese papel sin ningún dejo de soberbia ni de estar creyéndonos los iluminados del mundo, no, pero a partir de la reafirmación de una política de principios, a partir de la reafirmación de un proyecto transformador de esta realidad, colocar en el debate esos temas, para terminar con el medio y medio, con el lengue-lengue, con el más o menos, con el que sí, que mejor, lo menos malo, no, no, para colocar en el horizonte la lucha por un cambio verdadero de la sociedad. Que eso es lo que de alguna manera reclaman estos tiempos de las fuerzas políticas que se definen de izquierda. Está allí planteado entonces un desafío para nosotros en este tiempo. Fortalecer los espacios de organización es un paso previo insoslayable, porque lo otro si no será filosofía en abstracto. La política es acción concreta. Obviamente son ideas, son proyectos, son propuestas de transformación en cada uno de los ámbitos de la sociedad, pero eso tiene que ir acompañado de acción concreta, militante, de gente que lleve, encarnando esas ideas, el mensaje, la batalla, la lucha, a cada rincón de nuestro país, a cada lugar donde existan hermanos de nuestro pueblo dando la batalla por un tema concreto. Y colocar ese debate programático y volver a plantear la reforma agraria, volver a plantear el fortalecimiento y la estatización del sistema financiero, la recuperación del puerto para el Estado uruguayo, la salud, ¿no?, como un elemento esencial, la vivienda. El otro día leemos reportajes de exdiputados que hablaban de cuando se votó el Plan Nacional de Vivienda Popular en la Cámara de Diputados y decíamos, no fue en vano esa lucha, no fue en vano esa lucha, porque se sembró también, sembraron ideas de cómo puede el Estado resolver y cómo debe el Estado resolver estos problemas. Pero bueno, se nos va terminando el tiempo. Es un año clave para nosotros, clave en retomar la iniciativa, recuperar los espacios de organización, reafirmar nuestro proyecto político y programático y llevar ese proyecto al debate con la sociedad para que podamos correr el velo del engaño y se pueda discutir en verdad y a fondo los problemas que aquejan a nuestro pueblo y los caminos para resolver esos problemas. Nos quedamos por aquí, mañana estarán con la compañera profesora Romy Silva, el jueves también, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes 12:15 aquí en Radio 36. Hasta entonces, amigos.